Y ahora lo que nos toca es dar paso a Manuel Hernández, que está de nuevo en estos micrófonos. Buenos días, Manuel. Buenos días. Ayer, como llevaba mucho tiempo sin estar en el micrófono y me gustó, pues hoy vamos a repetir. Y además vamos a repetir con, de nuevo, nuestro presidente, el presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados. Vamos a tener que ir buscando ya nombre para esta sección, que vamos a intentar pues que sea lo más amena posible. Vamos a intentar contarles la verdad sobre la Organización Impulsora de Discapacitados, la verdad sobre esos ataques injustificados de la Organización Impulsora de Discapacitados, sobre esos ataques de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. También vamos a intentar pues hablar, en definitiva, de la discapacidad. Presidente de la OID, Dionisio González Otero, muy buenos días. Muy buenos días para todos aquellos que nos escuchan, que nos siguen desde las ondas abiertas y por internet. Dicho esto, ayer nos quedamos un poco en el tema. Muchísimas cosas en el tintero, pero vamos a ir poquito a poco, sin prisa y sin pausa, y recontándoselas. Eso es. Volver a refrescar la memoria para aquellos que nos siguen, que este programa debería estar dedicado a, de hecho, está dedicado también a otras muchas cosas, pero entre otras también le hemos centralizado para desmontar, para desenmascarar a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, una organización benéfica, reconocida de utilidad pública, exenta de impuestos, con subvenciones de los impuestos de todos los españoles para mantenerles, a pesar de vender, facturar 1.800 millones de euros, todavía necesitan grandes cantidades, más de 100 millones de euros de subvención a fondo perdido, dejarle exentos de la seguridad social de sus trabajadores, y nosotros nos exigen, pero además nos desprestigian de que nosotros no tenemos dado de alta a nuestros trabajadores. Y miren ustedes, nuestro tiempo debería de ser aprovechado, como hemos demostrado, no querer entrar en este tema durante 26 años que llevamos ejerciendo la actividad del juego, y no hemos querido nunca entrar, solo nos hemos defendido del acoso y derribo permanente y constante que hace esta organización contra todas las personas con discapacidad, que queremos, como ellos, encontrar soluciones reales de integración laboral, social, deportivo, político y cultural, uh-huh, como recogen nuestros propios estatutos. Dicho esto, les vamos a ir dando todos los días, ojalá estos señores, de una vez por todas, cesen de atacar injustificadamente a esta organización, y todos dejaríamos de hacernos daño. Pero dado que nosotros solo nos defendemos, nunca contraatacamos, porque queremos que pase esta ola de sinrazón que se han obcecado contra todas las personas con discapacidad, sean de la OIO, de otros movimientos, de otros colectivos, de otras organizaciones, pero son incansables. Y nosotros hemos dicho, basta ya. Aquí tenemos que demostrar quiénes somos cada uno. Y esta diferencia de estos señores con la nuestra, nosotros hacemos exactamente lo mismo que ellos, con la misma solidaridad, con la misma formalidad, con la misma responsabilidad de pagar todos y cada uno de nuestras obligaciones, pero no, ellos nos siguen tirando por tierra, desprestigiándonos para quedarse solos en un monopolio que está prohibido en toda Europa entera. Cuando queremos estamos en Europa, y cuando no nos interesa no salimos. No, vamos a exigir que se cumplan los acuerdos de los tribunales europeos también. Y dicho esto, les vamos a ir demostrando y desmontando la careta de carnaval que llevan estos señores puesta durante 26 años que lleva ejerciendo la OIE esta actividad, que llevan arremetiendo contra nosotros. No se la quitan ni un solo día, ni los sábados ni los domingos, días de descanso y fiestas de guardar. Siguen con la máscara puesta, engañando a todo el público, haciendo ver que son una organización benéfica, reconocida de utilidad pública, exenta de impuestos, pero que arremeten con los beneficios de esa utilidad pública y benéfica para arremeter contra todos los demás. Solo los derechos para ellos. Los demás no hemos sido paridos. Los demás hemos venido al mundo por equivocación, por error y como si fuéramos a molestarles a ellos. Bueno, pues entonces que no haya competencia de ninguna clase, que solo haya todo del Estado, como antes Televisión Española, Radio Nacional y etcétera, y nada más. Pero luego nacieron televisiones, que ellos tuvieron la suya. Ellos compiten con todos, pero que nadie compita con ellos. Dicho esto, miren ustedes, esto comienza ya en el año 94. Vamos a dar que esas 130 sentencias. 139. Efectivamente. Hasta ahora. Y probablemente alguna más, ¿alguna que más todavía que nos quede por incluir aquí? Porque cada mes viene saliendo alguna, cada vez menos. Pero miren ustedes, en el año 94, que comienza la OIS como OIS, que comenzó ya en el año 89 constituida, y en el año 92 también la actividad, en el año 94 ya hubo un pronunciamiento de una querella que presentó la ONCE contra la OIS. Porque muy lejos de admitir la más sana, justa y necesaria competencia, como todos los gremios de actividades económicas en España y en Europa, no, ellos solitos, ellos el monopolio, pero ellos sí que compiten con todo. En el 94, una querella que presentaron que no le dieron la razón. En el 95, otra más que tampoco le dieron la razón. Pero nos vamos al 96 y ya son seis querellas que pierden. Nos vamos al 97 y 8. Nos vamos al 98 y 11 querellas. ¿Cuánto tiempo y dinero nos hacen de perder? Sí, porque lógicamente. Cuando podríamos estar dedicados a la productividad, que es lo que hemos querido. No hemos querido entrar en enseñarnos con lo que ellos hacen mal. Pero ahora ya nos obligan. Ellos nos están obligando. Y no vamos a dar la espalda, porque no somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos de nada ni sentir vergüenza por querer ser trabajadores. Y cumplir con todas y cada una de las obligaciones, como venimos haciendo y como nos dan la razón estas 139 resoluciones judiciales. En el año 99, 20 resoluciones judiciales que le quitan la razón. A la ONCE 20. Y se lo dan a la Organización Impulsora de Discapacitados. Más de una por mes. Casi dos. Casi dos. En el año 2000 bajaron a 14, pero todavía más de una por cada mes. El tiempo que nos hacen de perder con abogados, con desplazamientos para arriba, para abajo y distrayéndonos de la productividad, que es lo que a nosotros nos gusta, producir y comer del sudor de nuestra frente, generando empleo para miles de personas. En el año 2001... otras 8. En el año 2002, otras 4. En el año 2003, otras 12. En el año 2004, otras 4. En el año 2005, otras 3. En el año 2006, otras 7. Y sigue y suma incansablemente. Y esto ya no se puede aguantar. Esto es intolerable. Una organización benéfica, reconocida de utilidad pública, exenta de impuestos y que esté maltratando al resto de las personas con discapacidad. En el año 2007, otras 3. En el año 2008, otras 8. En el año 2009, otras 8 querellas más que pierden. En el 2010, otras 4. En el 2011 ya bajó a una. En el 2012 bajó a otra más. En el 2013, 2. Y nos vamos al 2014 con 10. Ahí volvieron a apretar las clavijas. Y en el 2016, solo 3. Pero no cesan. Todavía tienen que salir más porque ellos siguen poniendo constantemente denuncias por todas partes. Constantemente, y no hay ningún derecho, en absoluto. Bueno, les vamos a ir dando todos los días para refrescarle memoria los egoístas, los avariciosos que son estos señores que todo lo quieren para ellos y para los demás ni siquiera lo estrecho del embudo. A los demás, si nos pudieran encarcelar, no hubieran encarcelado, porque lo han intentado, porque nos tienen denunciado por la vía penal y ningún juez le da la razón, ni un solo juez le da la razón, y lo que no nos ganan en los juzgados no lo quieren ganar gastándose dinero que reciben de subvenciones, claro, para arremeter contra nosotros, de subvenciones de nuestros propios impuestos que pagamos, que en proporción pagamos más que ellos. En proporción de lo que ellos facturan y de lo que nosotros facturamos, porque no dejan de ponernos zancadillas y empujones y no hacen de caer las ventas, y no hacen de caer las ventas, y no hacen de caer las ventas, porque lo que sale en una televisión y en otra, y si salen en día a la vez, como en el año 96, pues ya me dirá usted, pues nos hicieron de perder aquel año el 50% de las ventas. Pero aquí estamos. Sin prisa y sin pausa, como decíamos en el programa. Eso es. Hablábamos ayer de los trabajadores de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, de ese maltrato que se entiende se hace por parte de la dirección, y lo hablaba el presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, y no son palabras solo de Dionisio González o de la Organización Impulsora de Discapacitados. Y como bien decía el presidente, este programa es única y exclusivamente respuesta a estar cansados, hartos de tantas trabas, y que, bueno, pues había que decir algún día basta ya. Y lógicamente, en cuanto dices basta ya, vamos a buscar cosas de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, pues aparecen miles, afortunadamente, en esa maravilla llamada internet. Quizás ese vídeo que teníamos previsto de pasar hoy quizás sea mejor para mañana, porque no nos va a dar tiempo de sí, desarrollarlo. Pero podemos hacerlo calentar hoy y mañana también, recordarle, porque decía que las palabras de esos ataques que están sufriendo la ONCE no es que lo diga Dionisio González Otero, que lo diga la OIT. Vamos a escuchar a una persona sobradamente conocida, se llama César Vidal. Les puedo contar y decir que, y muy rápidamente, ha sido periodista de COPE, dirigió La Linterna, dirigió Camino del Sur, ha estado en Es Radio con Federico Jiménez Los Santos, fue articulista de La Razón, de Libertad Digital, como escritor ha sido muy prolífero, tiene libros sobre la guerra civil, sobre el bombardeo de Guernica. En definitiva, estamos hablando de una persona muy formada, muy culta, y tiene una página web. Se llama cesarvidal.com y van a escuchar lo que decía en su editorial del 21 de febrero de 2017, que se llama La Voz y que titulaba La ONCE de ayer y de hoy. Habla del nacimiento de la ONCE, como ya se ha dicho aquí, lo ha dicho también Dionisio González Otero, que fue en plena guerra civil prácticamente Franco el que creó la ONCE, y habla, el título es La ONCE de ayer y de hoy. Y para que no sea la OIT ni sea Dionisio González Otero el que diga las verdades de la ONCE, vamos a escuchar a César Vidal. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 21 de febrero de 2017 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios. A los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1938 y más concretamente el 25 de agosto, en plena Guerra Civil Española, cuando en el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Santander, un personaje del régimen de Franco llamado Gutiérrez de Tovar expuso una ponencia en defensa de la creación de una Organización Nacional de Ciegos destinada a su integración social. Al día siguiente presentó la ponencia al gobierno, obteniendo el apoyo del director general de Beneficencia, Javier Martínez de Bedoya, y del ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer. El 11 de diciembre, Serrano Suñer presentó el proyecto de creación de la Organización Nacional de Ciegos al Consejo de Ministros, donde fue aprobado. El 13 de diciembre de 1938, festividad de Santa Lucía, patrona de los ciegos, Francisco Franco firmó el decreto fundacional de la Organización Nacional de Ciegos. Ya en 1939, el año en que finalizó la guerra, se aprobó el reglamento de la Organización Nacional de Ciegos, que autorizaba su participación en el monopolio estatal del juego mediante la comercialización del cupón pro ciegos como forma excepcional y exclusiva de ingresos para los no videntes imposibilitados de desempeñar una profesión. El primer sorteo se celebró en Madrid el 8 de mayo de 1939. Durante los años 40, la Organización Nacional de Ciegos abrió sus primeros colegios para ciegos y fomentó su inserción laboral con la creación de fábricas de dulces y talleres industriales. A partir de los años 60, se reforzó la política de integración de los ciegos en el mercado laboral, creándose centros de formación profesional y talleres ocupacionales. La culminación de ese proceso fue la creación de la Escuela de Fisioterapia en 1964, de la Escuela de Telefonía en 1966 y del Centro de Rehabilitación y Formación Profesional en ese mismo año. En apenas unos años, la situación de los ciegos, prácticamente desamparados a lo largo de toda la historia de España hasta los años 30 del siglo XX, había dado pasos de gigante. Y a ello contribuyó de manera decisiva, innegable e incluso admirable la creación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la conocida popularmente como ONCE. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de los ciegos en la ONCE. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, los sindicatos CESIF y CGT denuncian que la Organización Nacional de Ciegos de España, ONCE, despide a vendedores de cupones que no logran alcanzar una cifra de ventas de al menos 4.200 euros al mes, 210 euros de media cada día laborable. La citada cuantía la fija el 15º convenio colectivo de la ONCE en su artículo 46. Segundo, de acuerdo con el artículo 67 del citado convenio, los empleados que no alcanzan la cuota cometen una falta calificada como muy grave. Tercero, esta circunstancia implica que los empleados de la organización tienen que vender un total de 8.400 cupones diarios a un precio de 50 céntimos la unidad y teniendo en cuenta que los cupones del viernes son más caros, los vendedores tendrían que comercializar 1.400 boletos al mes para cumplir los objetivos. Cuarto. Según Adolfo Martínez, secretario del sindicato CGT Valencia, en declaraciones a OK Diario, la ONCE utiliza este ardid para despedir y sancionar a los trabajadores más vulnerables. Quinto, según Martínez, tenemos unos objetivos mínimos que son 210 euros diarios y si no cumplimos objetivos durante 2 meses, se nos puede sancionar con una falta muy grave y puede llegar desde 1 mes sin empleo y sueldo, despido o traslado forzoso. Sexto. Jerónimo Parejo, responsable del sindicato CESIF 11, coincide con CGT, ya que esto es un hecho y se puede llegar a un despido. De hecho, según Parejo, ya ha habido algunos despidos y otros ciegos han sido acosados para acogerse a la jubilación anticipada. Séptimo. Según Parejo, aquí en Valencia ya se han despedido a 2 personas. Una de ellas fue el despido de una mujer que, por cierto, es ciega total, y el otro caso es un hombre que también es prácticamente ciego y vendía en la puerta de un estanco. En el momento en el que este establecimiento comenzó a vender los productos de la ONCE, el trabajador perdió ventas y comenzaron a amenazarle y hacerle seguimientos a diario. Octavo. Además, desde el sindicato se quejan de que las ventas cuentan igual en la Puerta del Sol de Madrid que en un barrio periférico o en un pueblo, de manera que los mínimos de ventas son los mínimos para todos. Noveno. En CGT insisten en que solo el miedo entre los ciegos impide que cuenten esta realidad. Y décimo, la ONCE, cuestionada por OK Diario sobre el tema, no ha dado dato alguno sobre los despidos realizados en los últimos años. La ONCE constituye uno de los grandes aportes sociales realizado por el régimen de Franco. iniciada antes de la conclusión de la Guerra Civil, pretendía atender una innegable realidad social que no había sido tratada por ningún régimen anterior y que había empeorado con la Guerra Civil. La ONCE ofreció a los ciegos no solo una entrada en el mundo laboral mediante la venta de los cupones, sino también la posibilidad de recibir una educación que les proporcionara un futuro mejor. Rehuyó la filosofía de la subvención para abrazar la de un esfuerzo que permitiera ganarse la vida honradamente incluso a aquellas personas que estaban privadas de un sentido tan necesario como el de la vista. Fue, sin ningún género de dudas, una gran contribución al bienestar social y al cuidado de los más desfavorecidos. Sin embargo, el tiempo pasa. La ONCE ha ido perdiendo su visión social de las primeras décadas y convirtiéndose cada vez más en una empresa convencional, con la prácticamente única diferencia de que los empleados tienen alguna minusvalía. Ahora, en medio de la crisis, los resultados de esa nueva visión empiezan a ser evidentes. Los ciegos se han visto convertidos en empleados que deben cumplir con cuotas y, en caso de no cubrirlas, pueden ser sancionados e incluso despedidos. Da la sensación de que el espíritu con que se creó la ONCE se extinguió hacía tiempo, y es ciertamente lamentable que así sea. Al parecer, existen cosas más importantes que el facilitar una salida a gente que ha sido privada del sentido de la vista, aunque no podamos acertar a saber cuáles son esas cosas. Definitivamente, al menos en ese aspecto, hemos vivido épocas mejores. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Pues no solo lo dice Dionisio González Otero, o lo dice en este caso la Organización Impulsora de Discapacitados, insisto, una primerísima firma y persona como este de César Vidal, ha dicho lo que ha dicho Dionisio muchísimas veces. Siempre las veces que lo he dicho, que no han sido tantas como en derecho nos corresponde, ha sido para demostrar esa inquina que tienen estos señores contra todos los que quieran hacer lo que ellos hacen. Ahora, ellos que se miren un poquito al espejo del alma, cuando menos, y que se pongan la mano en el corazón y que vean si está bien que quieran evitar que otros también tengan derecho al mundo laboral, a ganarse el pan con el sudor de su frente diariamente como ellos. ¿Qué contrariedad? En tiempos de la dictadura se legaliza una actividad que genera un bienestar, una calidad de vida, eso no lo ponemos en duda, respetamos a la ONCE por encima de todo, pero no a sus dirigentes, que están haciendo un mal uso ya también contra sus afiliados propiamente. ¿Nosotros hemos callado? Ya no vamos a callar, ni una vez más. Por lo menos hasta en tanto y cuanto no dejen de acosarnos injustificadamente, de desprestigiarnos y descalificarnos cada vez que tienen oportunidad en los medios de comunicación y con denuncias rigurosamente falsas contra nosotros, que luego los jueces lo tiran por tierra. Pero al principio, claro, llega un delegado de la ONCE y parece que sea un ángel del cielo. El enviado, en nombre de Dios, viene a hablar, porque se le ha dado todo. Y muy lejos de administrarlo de la manera más correcta, no, lo están demostrando, sobre todo desde esta última junta directiva del señor Carballeda, el actual presidente, que le dieron el príncipe de Asturias, que lo vamos a denunciar, porque ya no somos nosotros los que están rompiendo, levantando la voz en contra de ese premio a personas, a este representante, el peor representante de la historia de la ONCE, para que le den un premio a la concordia. Y no permiten. Cuando discrimina a a personas que no sean españolas para entrar en la ONCE. Uh-huh. Pero que también a nosotros, a los que permiten a las personas con discapacidad física, les tratan de muy distinta forma a los invidentes. Oigan, esto es muy fácil, mire usted. Ustedes no quieren que haya nada más que un monopolio. Primero, es imposible. Los monopolios están prohibidos y se tienen que vetar y acabar con ellos. No con el trabajo, sino con el monopolio de que sea solo uno el que haga su santo antojo. Y a la hora de la verdad, lo peor de todo, como decía antes, y como ha dicho César Vidal, y aquí, periódico de... Sí, de, hace referencia a un artículo de... Inda, que una vez arremetió contra nosotros. Yo creo que se dio cuenta cuando nosotros le denunciamos a él y pusimos en sobre la mesa que más vale que se fijara en los que están haciendo las cosas mal, no en los que estamos haciendo las cosas bien, de la buena manera que nos dejan, poniéndonos zancadillas constantemente, empujones, palos a la rueda y también a la cabeza cuando pueden. Y más porque no se lo permiten los jueces. Dicho esto, es que ya también arremeten contra sus propios afiliados. Lo peor de todo, donde yo veo el mayor perjuicio para sus propios afiliados, ya no es porque despidan a alguna persona que no da unos topes, no, es que no dan los topes porque ellos mismos le están haciendo la propia competencia. Digo, la dirección, la alta dirección de la Organización Nacional de Ciegos Españoles le hace la competencia a las bases, a los afiliados vendedores, porque le está metiendo, porque les interesa más, la venta en las gasolineras, en los estancos, en las librerías, en las cafeterías, en las cervecerías, en los restaurantes, en todo lo que pillan. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque les paga infinitamente mucho menos dinero que lo que cuesta un invidente, una persona física. Pero es que nació para eso, no para convertirse en un grupo empresarial como el que tienen, con empresas de todas clases, hoteles que se rebosan, que estaría muy bien si no harían las cacicadas que están haciendo. El egoísmo para barrer toda la sana, justa y necesaria competencia. Con subvenciones del Estado, que también nosotros hemos aportado con nuestros impuestos para que luego arremetan contra uno mismo. Es vergonzoso. Y por eso no vamos a cesar hasta que acabemos quitándole esa máscara que están vendiendo a la sociedad, que es rigurosamente falsa. Falsa más que una moneda de madera. Pues ponemos el punto y final. Mañana más y mejor. Por supuesto. Dionisio González Otero, gracias y buenos días. Gracias sobre todo a todos aquellos que nos siguen y sobre todo a aquellos que nos compran. Muchísimas gracias y buenos días. Les dejo ahora unos instantes ya la información de cada una de nuestras emisoras aquí en OID Radio, la radio de la Organización Impulso de Discapacitados. Buenos días.